se puede encontrar el tiempo que has perdido. Gira el mundo sin parar sobre su eje podrido. No sé por qué te soporto, no sé por qué siempre asiento. Lo asimilarías el mundo tal como yo lo entiendo. Te destrozaría si algún día te lo cuento. Todo lo que durante tu vida tuvo algún sentido tiene un lugar con tu nombre esperando en el olvido. ¿Dónde se puede encontrar el tiempo que has perdido? Mira el mundo sin parar sobre su eje podrido. Todo lo que durante tu vida tuvo algún sentido tiene un lugar con tu nombre esperando en el olvido. ¿Dónde se puede encontrar el tiempo que has perdido? Mira el mundo sin parar sobre su eje podrido.